Tenemos acá en presencia a Carla Ávila, ya le hemos hecho entrevistas con respecto a su participación en la organización y reorganización del PAICOR, y estuvo poniendo el cuerpo todos estos días, literalmente, ahí cocinando en la cocina del SIC para bomberos voluntarios, personal del ETAC, personal del lugar. No, dijiste algo mal. Buenos días. No estuve cocinando. Ah, bien. Ahí va. No está. Seguí. Claro. Ahora les cuento. Está bien, no quise. Perdón, no, porque tengo unas grandes cocineras, por eso. Claro. Perdón por la voz, pero... Bueno, pero la cocina... La logística. La cocina conlleva todo. Obvio, no. Viste cuando vos decís, yo cocino, pero vos pensás qué vamos a comer. Hay un equipo, la verdad... No solo se hace comida, también se cocinan las ideas. Carla cocinó la idea de... No escucho. Que dice que... Ah, ponete los auriculares, pequeño detalle, ¿no? Dice, la negra dice que no solo se cocina la comida, sino que también se cocinan las ideas. Ah, sí, no, sí, es verdad. Estuviste cocinando toda esta idea de que... ¿Cómo se organizaron? ¿Qué estuvo pasando todos estos días en el SIC? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? No, la verdad que... A ver... Hubo una coordinación general, porque, digamos, la cabeza de Luciano fue fundamental desde estar las 24 horas siendo un bombero más, aprendiendo un montón de cosas y trabajando junto con los pibes, las pibas. Luciano no se movió de ahí, dormía en la camioneta un rato que le decíamos, loco, anda a dormir... Y lo veíamos en la camioneta durmiendo. Y a la vez pudiendo transmitir un mensaje tranquilizador. Después Abby a full con todo lo que es... perdón, yo golpeo, parezco que... ¡Ah! Perdón. Es que son las emociones, ¿no? Mal. Se van pudiendo Abby soltar, ¿no? Full al lado de Lucho ahí con todo para que el pueblo esté... enterado de todo lo que estaba pasando, entonces cada información que le daba el cuartel era anotémoslo, avisemos para no generar la fobia y no que los malos mensajes a veces, se está quemando, no se está quemando, si estamos ahí buenísima. Nosotros, ¿viste? La comunicación, bueno, la verdad que Abby, no, ella escribía los textos de defensa civil, sí, los dos se juntan ahí, sí. Junto un equipo buenísimo de comunicación y bueno, y ahí yo junto con otros equipos, porque ahí estábamos en el área de deporte también, digamos, llevando, trayendo, las chicas de deporte también fueron a desalojar junto a los chicos de que también nos da una mano mucho a Pitarra, fueron a buscar a los de Quilpo, digamos, no, hubo, digamos, si yo te cuento todo lo que en el trasfondo de... Sí, tenemos un programa de 2 horas. Claro, los chicos de Obras Públicas que se armaron equipos de para salir a la calle tras los bomberos, porque bueno, muchos los conocen, chicos que son nativos de acá, que conocen la zona más que cualquiera, entonces trasladarlos para ir, para... Bueno, para todo esto... obviamente, como yo manejo el PAICOR, me dijeron, bueno, Carla, vos, como los proveedores, como un montón, y que trato siempre de colaborar en el SIC, más allá que uno coordina PAICOR, ¿sí? Y no podés mezclar la compra, no podés, obviamente, porque sacan un decreto, no es que, ay, sí, yo compré PAICOR, no, si dicen esa gilada, retirémosla, porque hay un decreto y hay facturas de por medio... Y hay un montón de cosas que eso no se puede hacer. Lo que sí, les voy a agradecer siempre a las cocineras, a las chicas que me pusieron el cuerpo en el primario. Fuimos rotando para no ensuciarlas. ¿Querés nombrarlas, Carly? ¿Querés que decimos Mira, estuvo, nombres? Sí, obvio. Estuvo Norma, del primario, de la Roque Sáenz Peña, que también fue Mercedes, que son las dos de que ya se me quieren jubilar y yo no quiero. No las vamos a dejar. Bueno, fija, después tuvo Noelia, Charra, después tuvo Silvana, Laura, no me quiero olvidar de ninguna. Eso estuvieron, después, ¿quién más estuvo? Ayúdenme, chicas. Clara. Lara estuvo con el... No, no estuvo Lara. No me acuerdo si estuvo Lara. Lara, ¿estuviste vos? No sé, me acuerdo. Mandá un mensaje al Lara, 525153. ¿Todo lo cocinaban en la, todo en la cocina no, del SIC? No. No. Ah. El SIC es tan chiquita. Yo ahí tenía a Bea, a Norma y todas las ayudantes atrás que iban girando. A la noche se me hizo un grupo divino de jóvenes. Caro Brancic, La Colo... estaba Luchi, Fermín, en un momento era una discoteca, pues la felicidad que tenían esos pibes, digamos, porque digo esto, ¿no? Más allá de la locura y la tristeza, porque era por momento llorar, y por momento, yo por momento me ponía a llorar. Digo, bueno, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde empezó? Y empezar a llamar a los proveedores, y empezar a llamar a... de Puerta, que le quiero agradecer, que siempre nos donó cosas, ayudó, gente crueleje estuvo ayudando. El lunes tengo evacuados, porque estuve agitando por un par de... evacuados, me llama un bombero, saben que yo soy del Club Unión. De... Ah, sí. Bueno. Acá transmitimos esa información que el Club Unión de... Bueno, como yo soy dirigente, me llama un bombero, que es dirigente también del club. Che, Carla, tengo evacuados en el cuartel. ¿Cómo? Si tenemos destinado ya, Abby también estuvo con eso. Digo, no puede ser. Sí, sí, tienen problemas respiratorios, no pueden estar en... Digo, en Cruz del Eje, en el cuartel de Cruz del Eje. Claro. O sea, llegaron ahí de forma autónoma. Porque no sabía, supuestamente, Cruz del Eje iban a tener... un lugar para evacuado. Bueno, hay un malentendido, se ve que no había armado nada. Llamo a mis amigos de la Unión, que yo soy, ¿viste? ¡Compas! ¡Che, compas! Estamos necesitando algo. Ayúdenme, necesito, tengo tanta familia. Y el lunes tuvimos 45 personas evacuadas en el Club Unión, se repusieron la camiseta. Ayer Luciano les mandó, bueno, un agradecimiento. ¿Se pusieron la camiseta del club? ¿Se hicieron socios de la Unión ahora? No, eso no importa. La humanidad. Mis compañeros se pusieron la camiseta de San Marcos, ¿no? Vamos. Hay un malentendido con la MUNI de Cruz del Eje, que después, bueno, vamos a juntarnos, charlar, que la verdad, esto fue una emergencia. Nadie quiso pasar por arriba a nadie, digamos. Creo que ya nos conocemos. Yo puedo hablar particularmente de mí, que jamás voy a pasar por encima de nadie. Siempre pregunto, aprendo, puedo discutir cosas, puedo, digamos... Pero bueno, Ariana me conoce hace muchos años. Soy una persona que gestiono. Me gusta gestionar, me gusta solucionar. Digamos, los problemas ya los tenemos. Busquemos igual la solución. Estuvimos hablando toda la mañana también de... no solo de dar estos mensajes de amor y de organización. Exacto. Y demás, sino que además de no reproducir como fake news, bueno, leímos una nota muy interesante sobre estas cosas que surgen por ahí en las redes o en la calentura o en la cuestión medio catártica del momento de emergencia que vivimos, que después se van apaciguando las aguas y era como, che, todos estamos detrás de la misma. Estamos todos en la misma. Bueno, hoy le dije a Abby, ayúdame, porque atendimos a tantas personas que no sé qué cantidad. Ayer me llama a la noche Caro Branci, que son los chicos que están a la noche, y me dice, Carla, necesitamos para mañana un desayuno para 180 hombres. Digo, me paro un poco. Digo, no, no, sí, Carla, ¿sabes? Hay que hacer compras, yo ahora hago las compras, pero mañana necesitamos, bueno, no sé cómo saqué de la galera, de la banda, el pelado acá de Sabores de la Montaña, 5:30 de la mañana, pelado, por favor, ayúdame. Bueno, eso es lo que es el pueblo. Mal. ¿Entendés? Eso es el pueblo. Los chicos de la banda también me hicieron 100 facturas de ayer para hoy. Digamos, cosas que vos decís que... Nada. Es eso. Tenemos mucho. Es un montón. Somos ricos y ricas. ¿Entendés? Es un amor y sabiendo la emergencia en todo. Entonces, Abby le digo, bueno, contame, el domingo, ¿cuánto éramos? Éramos 75. Más todo el personal de obras, que seríamos de obras públicas, digamos, nosotros que comíamos. Yo domingo y lunes no comí. Recién comí algo el martes. Sí, me pesé y bajé 3 kilos, digo. Está bueno, una dieta. Sí, no, no está bueno. No está bueno para porque nada. Se te hace un nudo en el estómago, ¿viste? No está bueno. El martes me di cuenta y digo, no comí nada, tomé mate todo el día. Creo que muchos nos pasó eso, ¿eh? A Luciano le obligamos y no quiero comer. Bueno, toda la gente del SIC, digamos, salud estuvo. A ver, el área de salud, más allá de las personas que trabajan en salud, Pablo trajo gente, digamos, personal del hospital. Entonces, era llegar, bajaban de los cerros y directo iban al Zoom del SIC, donde estaban los 6-7 enfermeros, doctores, atendiéndolos, porque había gente con arritmia, había gente con falta de oxígeno. Se atendieron como 10 personas con suero. Bueno, eso lo va a saber mucho mejor después contar Pablo, que no es mi área, pero cuento un poco lo cotidiano de todos los días, ¿no? Y después de ahí, una vez que estaban bien, pasaban al comedor y empezaban a revolear las comidas. Los bomberos decían, nunca en la vida, mira que tengo años de bombero, un señor me lo dijo, tuve la atención que tuvimos en San Marcos Sierra. ¡Qué emoción! No, te juro. Qué emoción. Me dice, siempre nos dan las viandas, viste, le dan los sanguchitos. Nosotros le hacíamos, porque a ver, son tipos que están trepando, digamos, tienen un desgaste. Sí, no podés era, comer un sanguchito, pan. Los sanguchitos de milanesa se los dábamos para la vianda del día, que esa gente salía por ahí a las 8 o 9 de la mañana, ¿sí? Y volvía a las 6, 7 de la tarde, 8. Entonces, digamos, ¿cómo no te lo vas a esperar con un guiso de lenteja, con una comida potente? Entonces, bueno, eso es el ida y vuelta, digamos. No sé si vieron que grabó y dijo, ¿lo vieron? Sí, lo vi, lo leí. El chango dijo, el único pueblo que no se prendió fuego fue San Marcos Sierra. Hubo mucha gente más, bueno, los autos convocados. Sí. Digamos, hubo mucha gente atrás de esto, que ahora uno va cayendo, los de obras públicas, a ver, más los 200.000 bomberos, más todos los... Hubo una organización que yo creo que cuando nos sentemos con Abby, Luciano, que ellos estén más y vean todas las personas que pasaron por todos estos cerros, más los vecinos, no sé. Pero aparte vos hacías una llamada telefónica, che, necesitamos alguien de salud que venga a la bajada del cerro porque están bajando. Yo vine ahí a rescatar a alguien porque teníamos la ambulancia en otro lado y me dice, Abby, ¿podés? Yo voy. Agarré porque estoy en el SIC. Agarré y me fui. ¿Quién era? No, ya la llevaron, listo. Bueno, así, digamos, sí, todo el tiempo. Todo se iba resolviendo. Eso. No había persona que no te atendiera el teléfono también. Exacto. La gente de la brigada, tanto gente de defensa civil, bomberos. Todos. Y vos, Carly, también todo. Desde lo re chiquito. Yo le pregunté el domingo, era una incertidumbre, estábamos en el rincón, yo me había ido de la loma, digo, yo no, o sea, una autoevacuación con amigos, viste, decir, bueno, qué sé yo, viene mucho humo, ¿será que, viste, ir para Cruz del Eje? No sé, como vos lo sientas, claro. Te van a ir diciendo, o sea, también poder dar tranquilidad, quiero decir, también siento que estuviste hasta en ese rol. Ivana, la secretaria de gobierno, también sin dormir ahí firme los primeros días era viste, gestionar, hacer, digamos, ella conoce mucho más las personas, digamos, nativas de acá, quién puede meterse en un lugar, quién no puede ser, digamos, pues tenés que cranear todo eso, no es meter tampoco a cualquiera, no lo repetimos todo el tiempo de no vayan al medio no, del monte, no queremos lastimado, no queremos ningún, digamos, viste, por eso tanto esto de las discusiones de que no te metas en ciertos espacios. En más, bomberos, no sé si vieron cómo se encerró. Yo subí un video en Facebook que me lo mandó uno de los bomberos que estaban encerrados en el fuego. Ay, no, no lo vi. Bueno, después se lo voy a pasar. Sí. Y la desesperación. Y bomberos. Sí, sí. Sí, imagínate. Que alguien... saben manejar el fuego. ¿Entendés? Entonces, yo sí, creo que... Sí, pero una de las cosas que pasó justamente en todo este territorio es que el fuego, el agua y el fuego, leíamos recién una noticia, son dos elementos que tienen mucha imprevisibilidad. Entonces, que es muy difícil y muy peligroso, muy peligroso también trabajar. Si no los conoces, digamos, por eso yo creo que cada uno tiene que saber cumplir su función. Más allá que uno va después con las urgencias, si las sé hacer, las hago. Llevé, me fui a la fronda, fuimos hasta la casa de piedra. Antes de salir, obviamente, che, hay fuego. No, listo, vamos. Porque fuimos a llevar a los chicos de obras públicas, fuimos Luciano, Chirola, que es otro vecino, y mi chata. El día que vino la Gaby Esther, que quería ir, viste, y yo quiero ver dónde está. Bueno, te subí, vamos, te llevamos, no tenemos problema. No sé si volvé. ¿Quién es, disculpa, Gaby? La Gaby Esteves, la diputada, que también estuvo, ¿viste? Porque estuvo en capilla. Bueno, recorren. Ella, después les voy a mandar, hizo una nota, hizo un descargo también en diputados. Fue la que presentó, para que te voy a mostrar. Pues tengo tantas cosas que, chicas, que estoy media mareada. Para que les voy a mostrar, presenta la... El pedido de llamado pedido de emergencia ambiental, digamos, ¿no? Exactamente. Que ahora tiene media sanción, repetimos, tiene media sanción en senadores y ahora pasa a diputados. Ella lo presenta el... Sí, fue uno de los primeros el días. El martes, no, ella vino, o sea, el martes, el miércoles, el martes a las 2 de la mañana recibo el mensaje de ella. Me dice, hoy lo presento, mañana está. Bien. Y ahí empezó un poquito a trabajar todo esto. A ver, no por marcar, yo creo que estas cosas no tiene política, no tiene nada. Es un caos. La verdad, la camiseta que uno se pueda poner... No, pero sí remarcar formas de actuación, porque obvio, estuvo el presidente en el territorio, lo único que hizo fue sobrevolar... había un montón de, leímos una nota recién y lo vimos con nuestros propios ojos, un montón de bomberos en Capilla del Monte esperando que baje a hablar con ellos. Exacto. Para darle una respuesta y demás, y lo único que hizo fue juntarse con las autoridades, con el gobernador, no pisó el suelo, no recorrió nada. A mí lo que me mató fue por lo menos saludar a los bomberos. Sí. Esa gente, los que están acá, chicas, que yo me siento con ellos, hablo, ¿viste? Porque yo soy así. Me dice, Carla, nosotros hace como 15 días que no volvemos a nuestra casa. Uh-huh. Que porque empezaron en Punilla, empezaron en... después siguieron en San Esteban, después siguieron en Capilla del Monte, después siguieron en San Marcos. Hoy uno a la mañana me dijo, quiero volver a mi casa. Te juro. Ay, que mi quiero... Amor. No. Yo creo que es emocionante, no, mi amor. No. Lo abracé y le digo, yo te tengo que abrazar y te tengo que dar mi casa, porque vos salvaste la casa de todo el pueblo. Mi amor. Querés mi casa, te la doy, le dije. Porque querés traer a tu familia a mi casa, traerla, los rebanco, ¿entendés? Pero bueno, sí, mi amor. A ver, esto que decís de la política, por ejemplo, de la provincia también, la provincia de Buenos Aires accionó. Trajo dos helicópteros, ¿no? No quiero. El gobierno bonaerense comunicó que fueron enviados 2 helicópteros con baldes de 100 litros, 15 bomberos y vehículos de tierra. En su primer día de trabajo, los recursos se enfocaron a la Cumbrecita, a Villa Gerard Belgrano, y el martes vinieron aquí a Capilla del Monte y San Marcos Sierra. ¿Quieres que lo lea? ¿Tengo tiempo? No, tenemos poquito tiempo porque listo, tenemos que llamar a 2 compañeras, pero te lo mando esto. Dale, y lo seguimos leyendo. Léanlo porque, bueno, está bueno que lo que hizo la provincia de Córdoba también accionó muchísimo. Buenos Aires accionó. Es que tenemos que ver con lo que decís. O sea, no política en tanto discusión ideológica o partidaria, no, pero sino entender que sin el poder del Estado hay situaciones que no se pueden resolver. O sea... Es no el Estado puede. Quien tiene que accionar. Exacto, exacto. No se puede y no... Pero bueno, fuimos un ejemplo yo creo que esto lo tenemos que remarcar de nuestro hermoso pueblo y de nuestro intendente y de nuestra secretaria de gobierno y nuestro equipo de todas las áreas, de que hemos logrado poder llevar adelante, que de devolverle como pueblo todo lo que hicieron todas estas personas que nos salvaron, le pudimos devolver, y creo que se van con un buen ejemplo nuestro. ¿Qué es lo que queremos que suceda con el turismo, con todo? Entonces, un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, siempre. Sí, ahora vamos, o sea, las entrevistas que nos quedan son también con la gente que estuvo cocinando en Pueblo y en el merendero de los Sauces. A full. Que no pararon. Desde las 8:30 de la mañana hasta la noche. Hasta la noche. Cocinando, haciendo chicotes y haciendo monjitas, sí, para bomberos y brigadistas. Estuve ahí con las chicas, me acuerdo que nos cruzamos, que estabas con el tema de las tortillas. Sí, me volví famosa, sí, ese nuevo apodo que tengo, tortilla de papa. Papita, papa, me estaba tirando. Bueno, gracias por existir. Garabato. No, gracias a vos, Carla, y cuando tengamos la oportunidad vamos a hacer otra entrevista también para... Me gustaría que estén todos los que hemos laburado. Una mesa redonda. Una mesa redonda. Y también ir organizando lo que decís vos, ¿no? Toda esta información que podamos ir generando de balance, es un aprendizaje y es bueno este momento caliente, o sea, un poco bajado, pero también que no pase tanto tiempo, ¿no? Para recuperar los aprendizajes que nos llevamos. Vos sabés que en la asamblea de vecinos, una de las vecinas planteaba la idea de la conferencia de prensa, pero yo creo que también puede ser como más una asamblea abierta con todos los actores que participaron o que participan, como para poder dar un... Porque también hubo malos entendidos en el medio, qué sé yo, que no tienen importancia, pero que se dan también por quizás no conocer todo el trabajo integral que hacen todas las Yo siempre las digo, hay que ir a la fuente. Vos vas a la fuente y ahí te enterás de todo y todos vamos a participar. Porque somos un municipio que abrimos puertas, no cerramos. Al contrario, abrimos. Y todo sirve. Así que bueno, gracias. Voy a seguir trabajando, buscando comida y todo eso. ¡Vamos! Los quiero. Vamos, nos vemos. Carly, gracias.